Paz, obra personal de Jesús, artículo. Paivanecto. Fuente reflexión de buena voluntad y extraída del libro, Jesús, el dolor y el origen de su autoridad del poder del Cristo en nosotros, de 2014. Actualizado en noviembre de 2018. Escribió Alcide Zarur, de 1914 a 1979, en la vigésima clave bíblica al regreso triunfal del jefe supremo del planeta, Jesús. Ningún hombre, ningún grupo fuerte, ningún pueblo, ninguna nación superpotencia, comunista o capitalista, podrá establecer la paz en la tierra. Esto es obra personal e intransferible de Jesús. Solamente el Cristo tiene poder en el cielo y en la tierra para realizar esa maravilla. Razón por la que, hace 2000 años, el propio Jesús nos tranquilizó con su promesa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz del mundo. Yo os doy la paz de Dios, que el mundo no os puede dar. No se turbe vuestro corazón ni recele, porque yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 27, y San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Jesús, el sublime bienhechor de la humanidad, es la reforma necesaria para épocas mejores. Por esto, cuanto más cerca estemos de Él, más lejos estaremos de los problemas. Quien confía en Jesús no pierde su tiempo, porque Él es el gran amigo que no abandona a un amigo en medio del camino. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.